limo, limo. Escucha esta delicia, una maravilla. Décimo álbum, tiene 4 años, editado en los Estados Unidos el 18 de noviembre, su primer disco desde el sello Metro Blue, una filial de la compañía Blue Note Records, mítica en esto de la música de élite, de la música de precisión. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Tiene ritmo, tiene mucha vida este corte. Paul Hardcastle, hoy con 43, casi 44 años. Nacido en Londres. De él no subimos nada durante bastante tiempo, hasta, por ejemplo, 1993, en que recuperó todo su protagonismo olvidado en los años previos con Jazz Masters. Después, un año más tarde, nacía Hardcastle, este disco. Estamos recuperando música que tiene 7 años. Grabado con un nuevo saxofonista, Phil Tudd, y un generoso grupo de voces estudio como Caroline Taylor, Imani, Helen Rogers, esta que escuchas, o Steve Menzies. Para el día 23 de abril de ese año 94, los dos discos, este y el previo Jazz Masters, estaban incluidos en listas de contemporánea. Jazz Masters en el top 18 tras 51 semanas de estancia, y Hardcastle, este disco, entrada directa a la quinta posición de esa misma lista. Una maravilla. También aparecía por primera vez en ese disco Hardcastle, una auténtica delicia. De colaboraciones mucho más abundantes que en sus discos como solista. Lonnie Liston Smith es nuestra propuesta ahora. Su álbum Magic Lady. Muy suave. I mean, I've had real love. But there's a deep desire to find good love. Yeah. How many days it goes unspoken, but this desire never seems to go away. It's gonna take much more than hope to bring you close. So much more this heart of mine can take. And what you have to bring to me is positive. You send it right away. versión. Hay que ser muy buen músico para lograr este nivel y esta elegancia. Vaya puesta en escena. Lonnie Liston Smith es el nombre del protagonista de este álbum, nacido en diciembre del 40 en Richmond, en Virginia. Toca el piano, la trompeta, también la tuba. Y hace ya 36 años fue uno de los músicos de los muchos leyendas, las muchas leyendas de la música internacional, que estuvo formando parte de los Art Blakey's Jazz Messengers, junto a Stanley Turrentine y el inolvidable Gato Barbieri, que de vez en cuando también suena aquí en el País de los Sueños. Después de acompañar un año a Miles Davis, concretamente del 72 al 73, formó su propia banda. Su primer gran grupo, Cosmic Echoes, lo que estábamos escuchando, tiene 10 años. Magic Lady, grabado con Gabriel Goodman y Gary Barth en las voces, y además Marion Meadows al saxofón. Good Love, lo que estabas escuchando, un tema de Gary Taylor, interpretado por Anita Baker desde Detroit años antes. Esto te va a encantar. Bob James, su álbum Playing Hooky, en Canal Fiesta Radio. Que tiene muy buen aspecto desde siempre con Bob James. Nació en Marshall, en Montana, graba en Los Ángeles. Es vecino del guitarrista Chuck Love en Nueva York, también tiene una casa allí. El caso es que, además de liderar 4Play en Los Ángeles, Bob James a través de los años ha publicado un montón de álbumes magníficos como solista. Este es uno de ellos, Playing Hooky. No es nuevo en absoluto, tiene ya algunos años. Aparecía en concreto hace 4, en el 97. La que escucha es Rashida, la voz invitada. Do It Again, una gran canción que nada tiene que ver con estilidad. Enseguida Bob Collins y su Dance for New World, baile para el nuevo mundo. Escucha, es una de las canciones que Rob Mullins incluye en su octavo disco en el 97. El álbum Dance for the New World, baile para el nuevo mundo. Una autoproducción formada por 10 nuevos temas entonces grabados junto a invitados tan importantes como Wilton Felder, Hollis Gentry y Greg Bale, los tres en los saxofones. Ya sabes que Wilton, por ejemplo, estuvo en Crusaders hace muchos años y Hollis Gentry participó de la gloria de Rippington hace algún tiempo también. Tony Guerrero participaba con la trompeta y Val Watson, Gerald McCauley y Sarah Graham en las voces, además de Brenda Russell, que fue la solista en este When Loves Get Deeper, una de las canciones de Rob Mullins del 97. Año 2000, cuarto álbum Sweet on You, una producción elaborada por el mismo Chili Minucci, el protagonista del disco, apoyado en esa tarea por Paul Wycliffe y Danny Weiss. Chili también fue el compositor de las 12 canciones contenidas en este disco. Interpretaciones arropadas en estudio con la participación de Gerald Albright al saxofón y Rosanna Vitro en las voces que estrella. Un trabajo grabado en unos estudios de New Jersey desde diciembre de 1999 hasta febrero del año de la edición 2000 de este disco. Guitarrista de Nueva York, miembro del dúo Efectos Especiales, una banda con base en esa ciudad, formada junto al percusionista de origen húngaro, George Ginda, músico que ya en el 95 había publicado dos álbumes como solista, liderando el grupo World News, y un hombre que se encuentra apartado de la música y de Efectos Especiales y de otros grupos debido a problemas de salud. Henderson, uno de los solistas fundamentales en la historia reciente del jazz, que ha sido capaz de grabar durante los últimos años una cantidad impresionante de discos, facturados todos con una gran inteligencia y con un swing casi perfecto. Joe Henderson y un álbum que tiene 6 años y que nacía bajo el nombre de Double Rainbow poco después de la muerte de Tony Iommi, a modo de homenaje hacia esa gran estrella brasileña. Un álbum, este Double Rainbow, producido por Oscar Castro Neves, un antiguo músico de Sergio Méndez. Soy Joe Henderson. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Joe Henderson y ahora música del maestro Tony Iommi. Un tema breve que puedes vivir intensamente. Tony Iommi tocando el piano, acariciando el rey de los instrumentos. Esto es Wave. esta hora vamos a prestar una atención preferente a las músicas de Tim Bowman, concretamente a su primer disco del 97. Este es el que suena ahora, Love, Joy and Peace. Y el último disco que Miss Randy Crawford desde Macon en Georgia, ese es el lugar donde nació, publicó en el año 2000. Play Mode, esto es música. Construida. Si te ha gustado el disco, llegas en el mejor momento a Canal Fiesta Radio, porque hoy en el País de los Sueños vamos a desgranarlo, vamos a prestarle, como te dije al principio, una atención especial. A él y después a Miss Randy Crawford, a su álbum del año 2000. Tim Bowman, Love, Joy and Peace, un espléndido trabajo. Ahora en el País de los Sueños, Jimmy Dutlu. Jimmy es un guitarrista sudafricano autodidacta que describe a jazz como su primer amor y que también dedicó buena parte de su tiempo de aprendizaje al estudio y desarrollo de la música africana. La música que además solía escuchar a través de la radio. Durante los 80, su trabajo como profesional comenzó a hacerse evidente. en algunas bandas sudafricanas, incluida la del cantante de origen jamaicano Trevor Hall. Jimmy Todolo y su oferta. Lo que escuchas se llama Point of View, punto de vista. Suena muy bien. Espléndido disco, el segundo que fue para él en el año 2000, Smooth Africa. Hablamos de una estrella como Jimmy Dutlu. En el 93 se marchó a Ciudad del Cabo para dedicarse al estudio universitario y también a componer sus primeros trabajos como solista. Dos años más tarde, una cadena de televisión produjo un documental sobre su trayectoria que llamaron El Nacimiento de Jimmy Dutlu, una producción de la NNTV dirigida por un productor de Ciudad del Cabo llamado Rebel Fox, un tipo muy conocido en aquellos ambientes. En el país de los sueños volveremos a la música de Jimmy Dutlu. Ahora ocupándonos una vez más, después de Tim Bowman y ahora por primera vez en esta hora, con el buen ritmo de Miss Wendy Crawford y su último disco desde 2000, Claymore. Una de las canciones que hoy escucharemos es precisamente esta, Fire and Rain. Canal Fiesta Radio en tiempo del país de los sueños, ahora con fuego y con lluvia. Take me now, my love, and set me free. Bless me with your Fire and rain, I will change. Fuego y lluvia, una buena mezcla para hacer una canción, sobre todo. Ahí tienes a Miss Brandi Crawford, que fue hace mucho tiempo quien acompañó a los Crusaders en una de las giras que ese grupo tejano, con más de 40 años de historia a sus espaldas, mantuvieron por tierras de Europa e incluso en Japón, donde Brandi Crawford se hizo muy popular hace ya algunos años. Tim Bowman, un espléndido guitarrista norteamericano que desde que debutó a finales del 96, comienzos del 97 con este disco precisamente, se ha convertido en uno de los solistas favoritos de las emisoras de radio especializadas en el formato musical de smooth jazz, el que caracteriza buena parte de la producción de este país de los sueños. Producción de Canal Fiesta Radio, realizada por Lorenzo Romero y presentada y realizada por quien te habla en este instante, Juan Antonio Jurado. También juntos en el fin de semana, sábados y domingos, siempre con la mejor música del mundo, seguro. Tim Bowman con su último disco, una delicia, Love, Joy and Peace, exactamente igual que está, bueno, no con su último disco, con su primer disco que no es igual. Este sí que es el último para Miss Wendy Crawford, producto de 2000. Play Mode. Tell it to your heart. Cuéntaselo a tu corazón. Muy suave. You're not the one for me. I'm not for you. We never make it. Way too many differences to begin to make it through. Nacida en Macon, Georgia, Randy Crawford, una estrella de la música negra coronada como auténtica reina de ese estilo, sobre todo en los años 80, que lleva mucho tiempo como solista y que ha acompañado a figuras tan importantes como Jazz Crusaders, la banda de la que proceden Wilton Felder, Joe Henderson y tantas otras estrellas que han entregado de su vida por lo menos 40 años a la fabricación, a la construcción de sonidos realmente precisos. En el país de los sueños, escuchando ahora a Walter Beasley y un fragmento de su One You Let Me Love You. ¿Por qué no dejas que yo te quiera? This a vision in my mind. The law was never passed. Somehow all men feel they're truly free. And time, or is this a vision in our mind? In our mind. I'm not one who make believes. I know that leaves are green. They only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say. Today's not yesterday, and all things have an ending. But what I like to know. In our mind, in our Walter Beasley, como una de las canciones que más nos recuerdan a la oferta de Stevie Wonder, probablemente de todo este disco. Es una maravilla. Won't you let me love you? ¿Por qué no quieres, por qué no me dejas que te quiera? canciones impactantes que lo fueron en su momento, en listas norteamericanas para un saxofonista, compositor e intérprete norteamericano que nació al sur del estado de California y que hoy reside fundamentalmente en la ciudad de Nueva York. Por lo menos allí suele trabajar cada uno de sus grandes discos. En el país de los sueños, más músicos por descubrir por muchos. Stay a while. Y una canción casi perfecta. En Canal Fiesta Radio en Andalucía, Steve Cole. También es saxo. Escucha esta maravilla. A un músico, a un saxofonista norteamericano, seguimos en los Estados Unidos, realmente mágico como compositor y absolutamente diestro en el uso en el arte del bajo sintetizado y también de cualquier tipo de saxofón. Creció en Chicago, en Illinois. Estamos una vez más al norte de la Unión Americana, bajo la influencia de su padre, un amante del saxo que influyó definitivamente la carrera de Steve desde que este comenzase su aprendizaje con el clarinete, como tantos otros músicos que manejan el mismo instrumento. En aquel tiempo, Steve estudiaba séptimo grado para poco después abandonarse a la experimentación con el saxofón, concretamente desde la Universidad de Northwestern, la facultad en la que logró licenciarse también en Ciencias Económicas. Muchas y buenas canciones todos los días aquí en tu radio favorita. Esto es, ya sabes, el país de los sueños. El lugar donde puedes encontrar abundantes músicas de precisión. La música de 1997. Love, Joy and Peace. Escucha la música de Tim Bauman. Thank you. Ahora, en este momento, este es nuestro último punto de encuentro con la música de Tim Bowman. Tim Bowman nació el 22 de abril de 1959 y lo hizo en un hospital de la ciudad de Detroit, en Michigan. Es el noveno de una familia de 12 hermanos. Su padre era el propietario de una pequeña firma dedicada a la construcción, mientras que su madre trabajaba en casa. Tim empezó en el Gospel Center Church de Encores, una ciudad de Michigan. Empezó tocando los bongos, pero la guitarra se convertiría en su instrumento favorito desde el día en que cumplió los 17 años. Tim Bowman trabajó en las cadenas de montaje de la General Motors en Detroit y en una refinería de petróleo. Actualmente compagina su trabajo en la música con sus actividades docentes en la Universidad Estatal Wayne. Love, Joy and Peace, del Tim imprimió 2.000 copias. Un disco que sería incluido en las pautas de programación de las emisoras especializadas en máxima rotación, llegando a ocupar la vigésima posición de algunas listas de los Estados Unidos. También fue nominado por este álbum, por este primer disco, allá en el 97, a los premios Stellar. Tim Bowman, uno de los mejores músicos del mundo. Aquí lo tienes. Por hoy, por esta hora, de Miss Randy Crawford. Recuerda que Play Mode es su último disco. Una de las producciones que corresponden, por cierto, al siglo pasado. Un disco de 2000. Suena francamente bien. Miss Wendy Crawford, Verónica Crawford, nacida hace 51 años, una mujer que nació en Macon, en Georgia, pero que fijó su residencia en Cincinnati, una ciudad de Ohio, para debutar junto a Crusaders. Lo contaba al principio de esta hora, en una gira de los 70, de los años 70 por tierras de Europa, para después, en el 80, conseguir uno de los premios de un festival de Tokio, en el que Wendy Crawford actuó con una interesante colección de canciones y con un éxito realmente envidiable. Wendy Crawford, la misma voz de los Crusaders, cuando lanzaban en los Estados Unidos una canción tan conocida, tan importante como Street Life, La Calle Vida. Versiones hay muchas, defendidas a través de los años por infinidad de estrellas de la música también contemporánea. Por ejemplo, Sueños, hablando de refinamiento. Vamos a recoger un álbum que nunca llegó a nuestro país, que recoge la música de Iván Lins, con gentes tan importantes, entre vocalistas e instrumentistas, como el viejo amigo maestro desaparecido hace ya algún tiempo, Grover Washington Jr. Grover, la música de Iván Lins, recogiendo una fantástica versión de Camaleón. En Canal Fiesta Radio, en el País de los Sueños. De Camaleao, original de Iván Lins, 55, bueno, casi 56 años, los que tiene este compositor, intérprete, Un músico que comenzó a ser inmensamente popular tras aparecer a principios de los 70 en un programa de televisión, al mismo tiempo que grabó el tema Magdalena, acompañando a la legendaria Eli Regina. Ese fue el comienzo. Grover, entre otras grandes estrellas, recogiendo la música de Ivan Lins en este álbum llamado A Love Affair. Además, el inglés Peter White, Vanessa Williams, desde Tarrytown en Nueva York, Sting incluso, Brenda Russell, Freddy Kolo, Lisa Fisher y Chaka Khan también. En Nueva York vive una argentina, se llama Gabriela Anders. Hace algunos años presentaba solo en los Estados Unidos y aquí en Andalucía, a través del País de los Sueños, su primer disco, Wanting. Ese primer álbum llegaría un año más tarde a España. Wanting con Gabriela Anders, recogiendo parte de la herencia tropical de Tom Jobim. Por ejemplo, escucha esta versión, una de las más originales de todas las que se han hecho de La Garota de Ipanema. If I ever leave you, baby, you can say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? I said I love you more than you'll ever know, more than you will ever know. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby, and I never spent a red cent. Hey, yeah. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? I love you more than you will ever know, more than you will ever know. Now listen to this. I'm not trying to be just any kind of man. I'm just trying to be somebody that you can love, trust, and understand. I know that I can be part of you that no one else has to see. I'm only flesh and blood, but I can be anything that you demand. I could be the king of everything, or just a tiny grain of sand. Tell me, is that any way for a man to carry on? Everything, or just a tiny grain of sand. Tell me, is that any way for a man to carry home? Do you think I want my loved one gone? I love you more than you'll ever know. Yes, I said I es una de las grandes estrellas de la América de hoy. Kevin Mahogany con su cuarto disco, recordándolo desde el 96, grabado los días 29 y 30 de enero en los estudios Right Track de Nueva York, junto a Kirk Balloon en el saxo, Larry Colgins en el Hammond B3 y Peter Bernstein en la guitarra, todos interpretando con Kevin Mahogany un interesante grupo de piezas de corte pop y soul muy elegantes. Esta una de ellas, una maravilla. I love you more than you ever know. Than you will ever know. Esta es una vieja composición de Al Kooper, interpretada en el año 72 por el desaparecido Donny Hathaway. Con él, el tema llegó a alcanzar la posición número 72 en listas norteamericanas. Kevin Mahogany, músico de estudio de Rosanna Pitro, apareció, por ejemplo, lo que fue el tercer disco de esta intérprete, Passion Dance, otra entrega del 96, precisamente, que hemos escuchado con frecuencia aquí. Nació el 30 de julio del 58 y lo hizo en Kansas City, en el estado de Missouri. Además de ser un admirado y respetado vocalista, Kevin es un experimentado pianista, saxo y también clarinete. Su música es una increíble cantidad de sensaciones. Es lo que procura. Igual que lo próximo, Heaven, recuerda que hoy estamos lanzando para Andalucía desde Canal Fiesta Radio el nuevo disco de Sheila Escobedo y su White Train, un gran grupo. Aparecen muy buenos músicos de estudio arropando esta producción de Sheila. Inconfundible en el saxofón, precisamente en este Heaven que da título al disco. Gerald Albright al saxo. Thank you. La música más elegante siempre en el país de los sueños para gentes como tú, que saben qué es lo que quieren. Y te lo he dicho algunas veces, en la mayoría de los casos, cómo conseguirlo. Sheila Escobedo, nacida en 1959 en San Francisco. A mediados de los 70 acompañó a su padre, a Pete Escobedo, en un grupo mítico como Azteca. Después de esa experiencia, trabajó junto a Lionel Richie, ya sabes, miembro de Commodores hace mucho tiempo, e incluso fue una de las chicas Prince en la década de los 80. Lidera desde hace años este grupo Sheila E. and the I-Train, una banda que completan Peter Michael Escobedo, batería y percusión, Renato Neto, que es el teclista, Mark Van Wanigen como bajo de la banda, Ray Oviedo en las guitarras y Eric Leeds, que aparecía el saxofón en el álbum previo. Sheila maneja todo tipo de instrumentos de percusión, voces y batería como complemento al trabajo de su hermano Peter Michael. Sheila Escobedo y un nuevo disco, Heaven es lo que escuchas, presentado el 28 de agosto 2001, un álbum inédito en España que contiene colaboraciones espléndidas. La de Gerald Albright es muy especial como saxofonista en este Heaven. Sheila Escobedo. Michael Powell ha compuesto muchas canciones, pero también recoge con cierta frecuencia versiones de grandes temas estándar perdidos en la tradición en cada uno de sus discos. Ha acompañado a mucha gente, entre todos esos talentos, por ejemplo, a David Benoit. Michael Powell y un disco que tiene algunos años y que se llamó Midnight Passion, Pasión de Medianoche. En el país de los sueños, los mejores músicos del mundo a tu alcance desde Canal Fiesta Radio.